mi mundo está vacío. Sé que te hará sufrir y quizá borrarás lo que viví contigo. Pero no crees que de olvidarla, de que su amor la llevó a mi pecho como un puñal que me está matando. Sabes, amigo, cuánto la quiero. Lo que me mata vivir sin ella será vivir o morir de amor. Morir de amor, morir de amor por no verte ajena. Mi corazón ya ha visto mi pena y ya no puedo enmendar mi error. Morir de amor, porque tú sabes que él no es más hombre. Si un detergen quiero que comprenda, pues solo por respetar tu honor. Borrarás lo que viví contigo. Pero no creas que de olvidarla, de que su amor la llevó en mi pecho como un puñal que me está matando. Sabes, amigo, cuánto la quiero. Lo que me mata vivir sin ella será vivir o morir de amor. Morir de amor, morir de amor por no verte ajena. Mi corazón ya ha visto mi pena y ya no puedo enmendar mi error. Amor, porque tú sabes que él no es más hombre. Si me dejen, quiero que comprenda, pues solo por respetar es todo.